Del bloque radical de diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, diputado Elías? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Estamos en el medio ahora de una discusión. Es como que se está corriendo un poco el eje con lo que tiene que ver, ¿no?, con este hombre, el Indio Castillo. Porque primero estuvo la noticia de que se lo detuvo, ¿no? Y todos nos venimos enterando desde hace un poco tiempo ya atrás, pero se amplía todo el prontuario de este hombre, se da a conocer todo lo que, en todas las maniobras que estuvo vinculada. Y primero se conoce que la noticia de que el hombre está detenido, pero ahora es como que se corre el eje, ¿no? Y se empieza a discutir a ver si estaba en la foto atrás de la Rúa, si era, no era. Digo, es como que se está cambiando el perfil. Si en vez de investigar cuál era la relación de este hombre con gente vinculada al gobierno, es como que estamos viendo a ver en una foto con quién salía y con quién no, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que todos debemos celebrar la detención de Castillo, alguien que podemos calificar de delincuente común, pero además de alta peligrosidad, digamos, Claro. y no solamente por los delitos cometidos, sino además por su ligazón a hombres del poder. En segundo lugar, creo que es gravísimo que la vinculación de un delincuente de esta valía la encontremos con quien hoy ocupa el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, concretamente con quien tiene a su cargo manejar el sistema de seguridad más importante de la República Argentina. En tercer lugar, creo que las actitudes de Rico, que en este caso revisten una gran gravedad institucional, porque en definitiva se trata de un ataque al presidente de la República, siguen siendo, para calificar, cuanto menos de lamentable. Esto se inscribe en las declaraciones con las que amenazó a los fotógrafos a poco de iniciar su gestión. Esto se inscribe en las actitudes fascistoides respecto a la persecución a los empleados del Ministerio de Seguridad por sus usos y costumbres en cuanto a vestimentas o largo del pelo. Y se inscribe además dentro de una absoluta ineficacia del ministro Rico para llevar adelante la seguridad de los bonaerenses. Y en tercer lugar, debemos hablar del gobernador Rucaus, quien Eso le quería preguntar, diputado Elías. ¿Cómo puede ser que si hace 3 días que se conoce esta noticia, Rucaut alegue que todavía no se comunicó con Rico? bueno, al parecer en este tema al gobernador no le gusta opinar, a pesar de que nos bombardea cotidianamente con declaraciones sobre todos los temas, incluso con declaraciones muy contradictorias, a pesar de que acaba de invertir tiempo y dinero para hacer un bochornoso aviso televisivo respondiéndole a un artículo de la revista Noticias. Bueno, en este tema justo parece que el gobernador no tiene información y por lo tanto no tiene opinión. Claro. Lo que creo es que, lamentablemente para el gobernador, su ministro de Seguridad ha vuelto a soltar la lengua. No sé si ustedes recuerdan que una de las primeras medidas del gobernador fue hacer callar a su ministro. Y teníamos hace 60 días en la provincia de Buenos Aires una situación graciosísima. El ministro de Seguridad tenía prohibido hablar con los legisladores. De hecho, no concurrió a ninguna invitación de la legislatura para hablar del tema de seguridad. Y luego el gobernador le había extendido la prohibición a Rico para hablar incluso con los periodistas. O sea que cualquier medida que tomaba Rico no la podía hacer pública él mismo. Exacto. Ni con ustedes tampoco. Pero además, todavía tenemos a 100 días de gobierno una situación insólita. El tema de la seguridad, que es uno de los temas que el gobernador ha propuesto con más fuerza para el debate con la oposición parlamentaria, no ha podido todavía traer al recinto de la legislatura y a ninguna comisión de la legislatura al ministro de Seguridad para hablar con los legisladores de este tema. Claro. Diputado Elías, ¿se podría pedir la renuncia de Rico si esto se logra dirimir? Mira, yo creo que la renuncia, digamos, las causas para una renuncia de Rico están dadas desde el día que asumió. ¿Por qué? Por sus antecedentes. y por su manifiesta incapacidad. Lo que pasa que este es un resorte exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, concretamente es un resorte exclusivo del doctor Rucauf. El doctor Rucauf, creo yo, cometió el gravísimo, el grosero error de nominar a Rico para ministro de Seguridad, y ojalá se rectifique. Ojalá se rectifique en beneficio de los bonaerenses, ¿no? Así es. Porque ustedes imagínense que nosotros tenemos un personaje de las características de Rico, vuelvo a repetir, al frente del mayor sistema de seguridad de la República Argentina. 47.000 hombres dependen de este señor. Y 47.000 hombres toman cotidianamente el mal ejemplo de este señor. Y son los 47.000 hombres que tienen que tienen a su cargo custodiarnos, que tienen a su cargo trabajar cotidianamente en la tarea de seguridad. Creo que no es un buen ejemplo para la sociedad que Rico sea ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y creo que tampoco es un buen ejemplo para sus subordinados. Diputado Marcelo Elías, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, les agradezco a ustedes. Buen día y que la pasen bien. Gracias. Asuntos penitenciarios, la señora Patricia Bullrich. Señora Bullrich, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo quería preguntarle en qué punto se encuentra la investigación de todas estas irregularidades que acabamos de mencionar, si se siguió investigando. Bueno, le digo que el caso Reinieri es un caso que depende de la provincia de Buenos Aires, en cuyo caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no tiene jurisdicción. Nosotros en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde el mes de enero que estamos trabajando en esta cuestión, porque una de las primeras cosas que vimos cuando yo asumí es que había una cantidad importante de gente que con el beneficio de la salida transitoria lo usaba para escaparse y no como un beneficio que le permitiese realmente una reinserción en la sociedad. A partir de ahí es que empezamos a mirar con mucho más detalle cómo se estaban haciendo los informes criminológicos, cómo son las evaluaciones, cómo firman los profesionales, qué responsabilidad pone cada uno en la firma. Y bueno, y tomamos una serie de medidas que salieron en varias circulares desde enero hasta ahora, que es la responsabilidad de todos y cada uno de los profesionales que firma, el hecho de una evaluación a fondo de la persona y no de una evaluación formal, porque si no caemos en estos temas que ha habido, y por supuesto un control para que no pueda haber ningún tipo de hecho de favoritismo o de corrupción en relación a una cosa tan importante como es la elaboración de un informe criminológico. Luego hay un segundo paso que hay que analizar y que hay que también buscar un camino común, que es el paso de la justicia, porque quien en definitiva decide que la persona puede tener estos beneficios es la justicia. Entonces es importante que la justicia actúe acorde con los informes que recibe y no solamente por los distintos procedimientos que les pueden presentar los abogados sin recurrir a los informes criminológicos, porque así es que se generan cortocircuitos que terminan en estos terribles problemas que hemos tenido. Usted hablaba de que una vez que se dieron estos casos a partir de enero, ustedes se ingresaron en el tema de más profundamente de los asuntos criminológicos. ¿Qué irregularidades encontraron cuando comenzaron a trabajar más profundamente en estos temas, si es que encontraron alguna? Sí, lo que encontramos es que hay un montón de gente que a partir de las condiciones de superpoblación que hay en varios penales se la analiza de manera superficial. La persona quizás la conoce uno solo de los profesionales que está en el servicio criminológico y los demás por falta de tiempo, por falta de condiciones laborales, no lo conocen y siguen el informe. De esta manera, en los lugares en los que las personas no tienen hoy capacidad de realizar un tratamiento penitenciario porque están hacinadas o porque no hay condiciones, digamos, solamente con un informe de uno de las personas puede llegar a obtener estos beneficios. Entonces, de esta manera puede ser que se evalúe a una persona por un tema secundario y no por un tema central. Se puede evaluar si esa persona tiene o no buena conducta. Eso no quiere decir nada. puede tener buena conducta y no necesariamente estar en condiciones de reingresar a la sociedad de una manera correcta. ¿Hasta dónde puede llegar la idea del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rukauf, de prohibir a los jueces la posibilidad de otorgar salidas temporales a los asesinos y los violadores, como manifestó hace ya 2 semanas? Mire, nosotros estamos estudiando otros temas, algunos ajustes, porque esta ley se puso en vigencia en julio del año pasado, es decir, que es una ley muy nueva. Estamos estudiando algunos ajustes, pero no sé si a partir de las condenas o a partir de otros mecanismos que nos puedan permitir una evaluación más certera y más de fondo. Pero la idea de prohibir, a usted, digamos, la comparte o cree que por ahí lo que hay que mejorar es el tratamiento y el diagnóstico. El sistema, porque claro. El sistema es positivo porque es un mecanismo más para que la persona vuelva a la sociedad rehabilitada. Lo que pasa es que es así como hay que usarlo. Si se usa para que la persona adelante su reincidencia, evidentemente la filosofía del instituto se está cambiando, ¿no? Usted hablaba de, bueno, las malas condiciones en la actualidad de ciertas cárceles. Yo creo que, por ejemplo, tenemos dos íconos bastante importantes que son Caseros y Devoto. Por otro lado, también ha salido en varios medios de comunicación que se siguen construyendo cárceles, por ejemplo, las de Marcos Paz, la de La Pampa. ¿Por qué se da como esta especie de dicotomía entre la construcción de nuevas cárceles, pero también el mal estado de las que tenemos actualmente? Bueno, porque hay algunas de las que tenemos actualmente que no tienen ni siquiera posibilidad de ser recicladas ni renovadas. Entonces ahora lo que hay que hacer es apurar estos procesos de mudanzas a estas nuevas cárceles, construir nuevas para ir cambiando la vieja, digamos, las que también en otros lugares del país están absolutamente obsoletas, y poder, digamos, acompañar un proceso de cambio con un espacio de vida donde la gente pasa su pena que le permita realmente ayudar a este proceso de rehabilitación. Hace muy poco también el secretario de Seguridad, Enrique Matou, señaló que en las estadísticas de delincuencia de la capital federal influía mucho el ingreso de cerca de 3 millones de personas que en forma diaria llegan desde los suburbios a la capital federal. ¿Usted comparte estas declaraciones? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que esto es el motivo del el ascenso de las estadísticas en la delincuencia? Mire, yo creo que, digamos, cualquier gran ciudad que tiene una masa importante de gente circulando es un lugar que facilita el robo. Eso no quiere decir que porque la gente venga de la provincia de Buenos Aires sea la que roba. Cualquier lugar donde hay mucha gente circulando es un lugar en el que existen más posibilidades, pero eso no significa hacer un, digamos, o tener un prejuicio sobre la gente que viene. ¿Usted cree que el secretario Matou tiene un cierto prejuicio sobre la gente que no, llega? No escuché la declaración, lo digo en relación a lo que usted me está diciendo, así que no puedo escucharlo, no creo que lo tenga, creo que lo habrá dicho en el sentido de la cantidad de gente que circula en Buenos Aires y que no se puede hacer un análisis solo desde los delitos que hay en Buenos Aires, sino desde la cantidad de gente. Uno, por ejemplo, en Buenos Aires analiza cuántos policías hay por habitante. Pero ¿con qué parámetro lo analiza? ¿Con la cantidad de habitantes de la ciudad o con la cantidad de habitantes que circulan por día por la ciudad? Entonces, para poder medir ciertas eficiencias en seguridad, hay que tener en claro estos temas. Finalmente, Patricia Burrich, ¿le puedo preguntar acerca de su opinión sobre la salida de Aldo Rico del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, me parece que un funcionario tiene que tener responsabilidad de los dichos y de las cosas que dice, ¿no? Si se apresuró y quiso involucrar al presidente en algo en lo que no tenía, digamos, ningún asidero, me parece que, bueno, evidentemente eso le significa esta decisión del gobernador, ¿no? ¿Usted cree que la salida de Aldo Rico responde a su comportamiento dentro del Ministerio de Seguridad o más que nada una decisión política con respecto a lo que pasó con el presidente de la Nación? Bueno, creo que es una decisión política, digamos, que si bien ya venía arrastrando algunos problemas serios en sus declaraciones, en su forma de ser, en su relación con otros sectores, creo que Rukauf en este caso habrá priorizado la relación del gobernador con el presidente de la Nación. Patricia Bullrich, secretaria de Asuntos Penitenciarios y Política Criminal, le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias. Adiós, buen día. Por la Alianza, Alejandro Mosquera. ¿Qué tal, Mosquera? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto conversar. Gracias, igualmente. ¿Qué se puede prever, teniendo en cuenta que incluso Rucauf sigue en Nueva Orleans y que Rico solamente aceptaría la renuncia si se la pide Rucauf en persona? ¿Usted cree que seguirá en sus funciones o que ya su dimisión debe ser inexorable? Es que ya, yo lo que creo es que ya hay una demora inexplicable en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto en Rucauf como en Solá. Uh-huh. Porque no es que haya que pedirle a un empleado, o sea, un colaborador, la renuncia. Eso es un gesto de contemplación ante alguien que comete un error, uh-huh, y antes de despedirlo se le dice, bueno, renuncia porque tu error es ya insostenible. Acá, uh-huh, estamos ante un hombre que tiene una vocación, que ha, atacado la figura presidencial no como un error, como dijeron algunos, no como un blooper, sino como una acción destinada a tratar de que si el presidente tiene delincuentes protegiéndolo, si el presidente lo tiene, usted imagínense para abajo, esa, claro, es la señal política que quiso dar. Claro. Segundo nombre vinculado, digamos, a cosas que ya se conocían, lo cual es inexplicable porque está Rico al frente de la seguridad, la vinculación con el Lindo Castillo, las denuncias sobre la coima en el 94 alrededor de la Constituyente, lo que llamó el Pacto Dual de Rico, uh-huh, esta posibilidad que ayer presentamos de denuncia sobre que compren nafta en las propias empresas vinculadas al riquismo para los patrulleros. Bueno, la cantidad de hechos. Diputado, digamos, Mosquera, usted, sí, habla de cosas que ya conocíamos, sí, y a mí, sí, me gustaría puntualizar esto. Sí. Digo, si todos las conocían, Rucauf obviamente no las desconocía, ¿se podría decir, por ahí hablando muy coloquialmente, que Rucauf se cavó su propia fosa poniéndolo a Rico al frente del Ministerio de Seguridad y ahora no puede volver atrás o lo desborda esta situación? Que es, fue el gravísimo el error, de para ponerlo en esos términos, del gobernador al ponerlo a Rico. Uh-huh. Primero porque esto debe haber tenido que ver con pactos del origen de Rucauf como candidato primero. Pero más allá de esos pactos, digamos, la situación a partir que es gobernador diseña una política de seguridad que hoy está demostrando su fracaso. Uh-huh. Fracaso por lo de Rico, pero fracaso porque el delito no bajó en la provincia de Buenos Aires, la violencia del delito no bajó, la indefensión de la gente sigue, y sí, lo que crecieron son, se multiplicó por 7 o por 8 los apremios ilegales, 700-800% más de apremios ilegales desde que está Rico. Entonces, si a esto se le suma que ahora un juez declaró inconstitucional una parte de las leyes votadas y que fueron, uh-huh, llevadas adelante por Rucauf, que cuando alertamos la posibilidad del reproche constitucional, uh-huh, que había sobre eso, no se nos atendió, está demostrando que es más que la nominación de Rico, uh-huh, es el fracaso de una política también que esperemos que se reaccione. Ahora sí, lo que les digo es, lo inentendible de esto, de este momento que ustedes me preguntaban, es que hoy Rico, 8:30 a.m, o sea, dentro de muy poquito, estoy mirando, uh-huh, el reloj, sí, 8:10, hace un acto, digamos, ya estaba programado, un acto que es lógico, que es para enaltecer a los caídos por el deber, pero en realidad que lo utiliza para apoyo político. Entonces, una vez más se demuestra algo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que en todo este tiempo de gestión dualdista y ahora de Rucauf, no es que se quiere reivindicar a la institución policial, uh-huh, se la utiliza para un barrido, para un fregado. Uh-huh. Con lo cual, hoy los jefes policiales están obligados a ir, y Rico quiere decir que eso significa su apoyo. Una vez más se demuestra que el poder político en la provincia de Buenos Aires no quiere depurar la fuerza, no quiere transformarla, y en realidad lo que quiere es utilizarla. Uh-huh. Esto es, si ustedes me producen sintéticamente, y espero que Rucauf reaccione, que Solá reaccione, uh-huh, y que hoy tengamos no un pedido más de renuncia, un diálogo, sino que se diga está despedido, uh-huh, ¿cierto? Eso me parecería que tendría que ser la actitud del gobierno. Sí, como tomando ahora firmeza, cuando ellos mostraron actitudes de firmeza al impulsar un montón de medidas que incluso hasta derivaron en la llamada inconstitucionalidad de algunos artículos, ¿verdad? Así es. Usted, le hago una última pregunta, Mosquera, como por ahí desde un lugar personal, ¿usted está de acuerdo con la decisión que tomó el juez de garantías Juan Carlos Orondo de excarcelar a los dos jóvenes que intentaron hacer un robo? Yo lo que creo, por lo menos personalmente, que como fue redactada esa norma, uh-huh, es pasible reproche anticonstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es no ser escarcelable un delito que tenga que ver con la utilización de armas de fuego, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, en la situación particular, donde el juez tiene que ser el que decida, el que amerite la situación, si es un robo que tiene que ver con eso, o es un robo que tiene que ver con la situación de humillación social que existe en la Argentina. Uh-huh. Hay un montón de elementos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que no se le tendría que haber quitado a la jefe, a los jueces, la capacidad de merituar la situación. Uh-huh. ¿Merituar qué quiere decir? Establecer cuál es el grado de situación existente para ver si se merece la excarcelación o no. Y si hay jueces que dan excarcelaciones indebidas, hay instrumentos que tiene la democracia para ir contra ellos, uh-huh, y no generar un enfoque autoritario, ¿no es cierto?, que es lo que los jueces están reprochando hace un tiempo a Rucafo. Diputado Alejandro Mosquera, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a usted. Que tenga buen día. Diputada de la provincia de Buenos Aires, por el FREPASO, Podestá, ¿qué tal? Podestá, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo se puede interpretar que Rucauf todavía siga de vacaciones y que ni siquiera esté ya en Estados Unidos, sino que ahora aparece en el diario Página 12 como que está en Puerto Rico? La verdad que, sinceramente, por más que haga un gran esfuerzo por no criticarlo, tengo que decir que es un irresponsable. ¿Cómo va a seguir sosteniendo esta situación que es realmente dramática? Porque no estamos hablando del ministro de Educación, que uh-huh, sí es importante, ya que sí. Estamos hablando del ministro de Seguridad de una provincia que cada vez es más violenta. Claro. Estamos hablando de un ministro de Seguridad que se está quedando, vaya a saber por qué. ¿Qué está negociando? ¿La retirada? ¿Tiene elementos como para tenerlo apretado al gobernador? ¿Qué está pasando en la provincia? Y encima está céfala, porque, fíjese, que no está. ¿Se puede interpretar que Felipe Solá esté tomando determinaciones, ocupando el cargo de gobernador en interino en este momento? No está tomando determinaciones. ¿Y esto puede estar designado por Rucauf desde sus vacaciones? Yo la verdad que no lo puedo llegar a entender, no puedo llegar a entender la trama. Uh-huh. Lo que sí le digo, y ustedes lo habrán podido comprobar con los dichos de Solá, si por él fuera lo echaría, no solo le pediría, claro, la renuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera está gobernando en lugar del gobernador. Claro, no está tomando determinación. No está tomando ninguna determinación. Yo no quiero cargar las tintas en ese aspecto porque debe ser muy difícil con un personaje como Rico. Uh-huh. Si no, sería irresponsable de mi parte, por eso lo he hecho de ser oposición, decirle que todo esto pasa porque no tienen capacidad, papá, digamos, no aprovechar el momento. Uh-huh. Pero a mí me preocupa porque, le vuelvo a decir, no es cualquier ministerio. Claro. La seguridad de los que vivimos en la provincia de Buenos Aires está en manos de un ser como Rico, uh-huh, que no solo es incapaz, que esto ya lo ha demostrado, uh-huh, es peligroso. Claro. ¿Podría pensarse que con estos mecanismos o con estos movimientos que se están dando en los últimos días, finalmente se trate de destrabar la cuestión y que Rico siga al frente del Ministerio de Seguridad? Yo creo que va a terminar dejando el Ministerio, uh-huh, por la presión que está ejerciendo ahora, no ya el resto del poder político, las cámaras en la provincia de Buenos Aires, la justicia, porque usted habrá escuchado, sí, manifestaciones del Poder Judicial también al respecto, sino que va a terminar dejando este ministerio no por la presión de un sector en especial, sino por la presión que ejerce ya el sentido común. También podría... Casi no la escucho, disculpe. También podría pensarse si en estos movimientos que está teniendo Rucauf, lo que quiere es venir y cobrar protagonismo diciendo: yo fui el que le pedí la renuncia, yo soy el único interlocutor, yo soy el único que manda acá. Puede ser. Ahora, si lo hace, el resultado de esta dilación es que él no quiere perder protagonismo, tarde. Claro. Le aviso a Rucauf, si ese es su pensamiento, es tarde, porque el protagonismo lo perdió a partir de que nombró a ese personaje y todo el mundo le advirtió, uh-huh, lo que iba a pasar. Y creo que está volviendo vencido a la casita de los viejos. No es que viene airoso y saca a una persona que se ha de alguna manera trincherado en el ministerio. Claro. Sino lo que viene es a tratar de reparar uh-huh. una macana grande que se mandó y que no lo va a dejar sin manchas. Esto es un efecto dominó. Graciela, pues esta habría declaraciones tanto de jueces de la provincia como de algunos de legisladores provinciales que temen que el posible sucesor de Aldo Rico sea Jorge Casanovas, dado que me entienden que esto sería una futura fuente de conflicto. ¿Usted acepta esto? Totalmente. Es más, yo le voy a decir qué apreciación tengo de Casanovas yo, que me he dedicado a la seguridad durante tantos años. Es mucho más peligroso que Rico. Uh-huh. Tiene los mismos conceptos, uh-huh. nada más que lo suficientemente... algunos dirían escondedor, yo uh-huh. diría hipócrita, que no los manifiesta con la virulencia que los manifiesta Rico, que es muy bestial, de repente muy Neandertal, o muy cromañón, mejor dicho. Uh-huh. Pero me parece que Casanova es mucho más peligroso. Fíjese que es un hombre que durante el proceso, cuando juró de fiscal, uh-huh. juró por la pena de muerte. Claro. Así que iríamos de Guatemala a Guatepeor. Si Rucauf no quiere tener problemas el resto de su gestión en materia de seguridad, tendría que nombrar a alguien que de alguna manera concilie uh-huh. el pensamiento general que tienen ambas cámaras, por ejemplo, que él no las conduce, y una persona que no termine como Rico, porque fíjese, si Rico, que era todo un personaje, que todo el mundo lo conoce, que tenía algún respaldo social, uh-huh. cayó estrepitosamente, imagínese Casanova, que no lo conoce nadie. Claro. Entonces, nosotros no le vamos a digitar a quién debe nombrar, desde ya eso es facultad del Poder Ejecutivo Provincial, pero cuidado, uh-huh. cuidado, porque tampoco le vamos a permitir que salgamos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Graciela Podestá, diputada provincial por el Frepaso, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, ¿eh? Que tengan buen día. Igualmente para usted. Nora Lanfranchi, que es abogada de la mujer de Carlos Castillo, de Nora Castillo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia. Muchas gracias. ¿Usted sabe de las vinculaciones que tiene su defendido Castillo con el ministro de Seguridad, que todavía no sabe si renunció o no, Aldo Rico? Bueno, en principio le quisiera aclarar que no soy abogado de la señora Castillo, sino de Castillo. Y que además uh-huh. mi intervención en la causa fue al solo efecto de tener defensa en las causas que en realidad tenía en la provincia de Entre Ríos, que uh-huh. son causas comunes, uh-huh. y que es en la justicia ordinaria, es decir, de la provincia, donde la doctora Medina de Rizo lo excarceló bajo fianza por haberse ido del hotel sin pagar. Uh-huh. Y en realidad el juez federal, el doctor Río, es quien al declararse incompetente con respecto a una documental que poseía Castillo, que tendría que ver con la cuestión de la AMIA, sí. es que fue mandado a Buenos Aires para ponerlo a disposición del juez Galeano uh-huh. y para que sea alojado en Gendarmería Nacional. Uh-huh. Y quiero decirle que con respecto a las vinculaciones que podría haber tenido mi defendido en toda esta que fue de público dominio, no tengo conocimiento porque para mí Castillo, uh-huh. que no era Castillo al momento de asumir su defensa, aparece en el momento en que yo soy citada como profesional para asistirlo. Uh-huh. Es decir, todo esto que él ha declarado, que ha hecho a través de los medios, realmente a mí no me conta, yo no lo conocía, no lo había visto jamás y en consecuencia, lamentablemente, no puedo aportar ningún dato en particular. Uh-huh. Cuando fue detenido en Entre Ríos, Castillo, ¿no? Sí. ¿Tenía un auto con patente del Congreso de la Nación? No, tampoco es así. Uh-huh. Él tenía una camioneta importada que tenía una patente común y corriente. Entre las cosas que Castillo tenía dentro uh-huh. de su camioneta, había una chapa del Congreso, uh-huh. que cuando él declara luego en sede federal, que sería la competencia, sí, explica que era una patente que oportunamente habría tenido en razón de haber sido haber trabajado en la Cámara, en la legislatura, cuando Morelo había sido diputado. ¿De qué trabajó él? Bueno, él explicó que había sido, esto que estoy diciendo lo escuché durante la indagatoria, explicó que él había sido una persona de las tantas que asesoraban dentro de ese bloque. ¿Era asesor del bloque del Modín o asesor, exacto, de Morelo? No, del bloque del Modín. Ajá, ¿y en qué asesoraba él? Bueno, dijo que él tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico. Ajá. Doctor Alan Franchi, buenos días. Natalia Rubete la saluda. Buenos días, Natalia. En estos días, el señor Carlos Castillo tendría que declarar ante el juez Caputo Tártara sobre las declaraciones que él habría dado en relación a un pago que se habría hecho de parte del ex gobernador Eduardo Duhalde al Modín, como para poder llegar a la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires, que le daría la reelección. ¿Usted tiene constancia de esto, de que realmente las declaraciones que dio Carlos Castillo son así, que él habría presenciado esta entrega de $1,000,000? No, imagínese que yo no tengo constancia y eso no obra en la causa que yo atiendo. Claro. De todos modos, presumo que si Castillo lo ha hecho público es porque él dice haber presenciado y porque además de haber presenciado él, hay quienes igual que él...